pero no dice nada, na, na. Me mira y se queda callada. Déjame saber que tú quieres, si te atreves, anda y dele. Por eso dele. Cómoda, dele y dese llevar. Quiero verla sentir todo el calor y verla mover fuera de control. Se deje se llevar por la pasión, sudor y roce. Entonces, no pare y dele. Quiérame mujer, pero no me cele. Es que tu cuerpo mata y no sé qué hacer. No, no. Busco la manera de poder detener. Y no pare, síguelo. No pare, hey, síguelo. No pare, hey, síguelo. No pare. Tallista verbal. Oye, Farruko, papi. Canciones como esta simplemente estamos a otro nivel. Este es el FIFA, con el detallista verbal. Ya tú sabes. No es para que no pare, tú sabes. Porque mi joyería no se acepta en sinfonía, papi. Esto es Black Diamond. El laboratorio, en el bloque. Así somos los diamantes. Chapu. Oye, Fanto, en esta nos mandamos, papi, en verdad. Seguimos matándolo, ¿oíste? Ha ha ha ha ha.